los hombres, deseo de las mujeres, el más solicitado. En mi barrio se pelean, toditas las mujeres me quieren a su lado. Ando a la última moda, me he visto peino, muy bien perfumado. Mi zapato mocasín, mi traje dominguero, muy bien almidonado. Pues no. A mi paso se oyen murmullos. Ahí va un buen perruco. De mi pueblo soy el orgullo. Ahí va un buen perruco. Con mi caminar bailando. Ahí va un buen perruco. Artista y deportista. Ahí va un buen perruco. Sánchez por el perruco cuco. Solo goleó al Barcelona, lo miro Maradona y llorando le gritó: eres perruco cuco, cuco eres perruco, cuco eres perruco, eres perruco. Churubusco, la empresa Televisa y la Columbia Pichu. Tres contratos millonarios querían que les firmaran por uno, dos, tres años. Ya firmó el perruco cuco, un Oscar se ganó y una diosa de plata. La Boderek le llamó, como no contestó, llorando le gritó: cuco, eres perruco, eres perruco cuco, eres perruco. Cuco, cuco eres perruco, cuco eres perruco, eres perruco, cuco eres perruco.